AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Que Macri está llevando adelante en el gobierno de la ciudad. Así es. Cambiamos completamente de tema porque en este momento tenemos una comunicación con el abogado cultural Claudio Goreman. Buen día, Claudio. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Queríamos preguntarte sobre esta ley para frenar las clausuras, de qué se trata, cómo se llevó a esto, bueno, lo que quieras comentarnos al respecto. Bueno, llegamos. Felicitaciones primero. Muchas gracias, un camino larguísimo, lleno de sorpresas, mucho trabajo. El año pasado, el 18 de diciembre, se votó y se aprobó por unanimidad la ley de centros culturales, que estaba muy, muy cerca de lo que queríamos nosotros. El tema es que, para poder utilizarla, la ley tenía que pasar por un segundo procedimiento, es decir, una incorporación al Código de Planeamiento Urbano, y esto requería un procedimiento especial, que era con una audiencia pública y con una nueva votación en la legislatura. ¿Sí? Esto era una parte pequeña de la ley, nada más. Sí. El tema es que era una parte pequeña, pero sumamente importante, porque tenía dos cuestiones absolutamente fundamentales. La primera tenía que ver con zonificación, es decir, uno de los grandes debates que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo tiene que ver con la descentralización de la cultura y con que la cultura esté en los barrios. Entonces, esta cuestión era fundamental porque si nosotros, como les pasa por ejemplo al club de música, las peñas o las milongas, que casi que las obligan a estar en zonas comerciales, tuvimos que pelear muchísimo para que esto se lograra. Y la segunda, que fue la gran sorpresa, sí, fue la cuestión de impacto ambiental. El tema que tienen muchísimos de los espacios culturales, por ejemplo, los clubes de música, es que antes de poder iniciar una habilitación, tienen que hacer un procedimiento de impacto. Que esto, para los espacios autogestionados, los espacios independientes que no tienen ni plata ni tiempo, es privativo, es decir, hay que contratar un profesional que sale carísimo, hay que hacer un estudio y hay que presentarlo, y esto muchas veces queda meses y meses en la Agencia de Protección Ambiental hasta que sale. Y esto fue una de las cuestiones más delicadas y más difíciles, y finalmente ayer justo nos avisaron media hora antes de votar la ley que se había logrado incorporar, así que hoy por hoy, si todo sale bien y la ley es promulgada, vamos a tener una gran ley de centros culturales para empezar a trabajar en serio en la ciudad. Tengo una pregunta, ¿cómo se votó la ley? Digamos, porque me imagino que tuvo también votos del PRO esta ley. Sí, votada sí, por sí. Toda la legislatura. La ley del año pasado y la segunda lectura de este año fueron aprobadas por unanimidad por todos los legisladores, así que la verdad es que estamos muy contentos porque, es más, la legislatura misma habla con mucho orgullo de cómo se lograron poner de acuerdo entre todos. Así que la verdad es que nos pone ahora la pelota la tenemos nosotros, nos toca empezar a trabajar con la ley de nuestro lado. Así que ahora, estamos muy... Sí. Discúlpame, esta ley, como vos decías, que está bueno, porque en definitiva, si no parece que es una ley que solamente a los que tienen posibilidades, ¿no? Pero vos enmarcás que esto posibilitaría a todos los centros culturales que, digamos, están en peores condiciones para poder afrontar una cierta cantidad de obligaciones legales. Mira, la realidad es que hay cuestiones que tienen que ver ya con el rol del Estado y el fomento, claro, que estamos muy retrasados, es decir, claro, esta ley no es una ley de fomento, no pone plata para los espacios culturales. Entonces, los espacios culturales que necesitan un apoyo económico o de recursos en general, esta ley todavía no se los da. Entonces, esa situación, esta ley no la soluciona. Claro. Lo que sí logra esta ley es que, por un lado, todos los espacios que sean sin fines de lucro tienen el trámite gratuito, genera algunas excepciones importantes en materia de accesibilidad, bueno, que suele ser también sumamente privativo, porque si estás en un primer piso, olvídate, si tenés que tirar medio lugar abajo para poner un baño para discapacitados, también olvídate. Entonces, claro, tiene algunas contemplaciones para los espacios independientes que no pueden costear esas cuestiones. Tiene muchas ventajas que permitirían, digamos, es mucho más flexible que el resto de las leyes habilitatorias. También por eso se abre el registro de usos culturales, para que esta ley no sea abusada por boliches, bares, restaurantes, claro, que no tienen nada que ver con lo que hacemos. Claro. Pero es una ley que obviamente es perfecta. Algunas cosas que nosotros habíamos puesto las sacaron, que nos hubiesen encantado que estuvieran en la ley. ¿Qué sacaron, por ejemplo? Y sacaron dos cuestiones que para nosotros eran importantes. Una de ellas es la Casa de Artistas. La Casa de Artistas estaba prevista como un lugar con capacidad hasta 50 espectadores y que no tuviese que tramitar ningún tipo de habilitación. Con solo dar aviso y poner matafuegos y un par de luces de emergencia, ya las casas de artistas podían funcionar. Claro. Y bueno, fue un debate muy complejo que no se llegó a llevar a buen puerto. Y el otro tenía que ver con también el mismo reconocimiento para los espacios barriales, los espacios sociales y demás, que lamentablemente no pudimos meterlos en excepción, porque era un artículo de excepción, es decir, qué tipo de espacios directamente no están requeridos de tramitar una habilitación. Que será una ley que trabajaremos e impulsaremos del año que viene junto con leyes de fomento, pero estamos sinceramente contentos con el resultado porque, digamos, la verdad es que hubo que convencer a la mitad de la legislatura. Qué trabajo, ¿eh? No, no solo la mitad de la legislatura, más gente también, porque en la audiencia pública, por ejemplo, nos vinieron y nos cayó la Cámara de Locales Bailables, todos los bolicheros oponiéndose a la ley porque permite hacer baile a los centros culturales, que es parte fundamental de la parte fundamental de la cultura, y ellos vinieron a poner sus objeciones también, hubo que trabajar muchísimo con ellos. Perdóname una cosa, Claudio, porque lo que se muestra, digamos, más es el trabajo incansable que han hecho ustedes y de que tiene que ver además con una cultura de centros culturales que es antiquísima en la ciudad de Buenos Aires. Pero lo que se desnuda de por detrás es el negocio, digamos, ¿no? Porque si no, no se entiende por qué cuesta tanto sacar una ley de centros culturales. No tiene que ver con un matafuego menos, un matafuego más, que por supuesto es importante. A mí me parece que tiene que ver con una necesidad de poder diferenciar qué es un negocio y qué es parte de la cultura argentina, por más que eso genere ingresos. Yo te pregunto concretamente, la AGC, que es la agencia, digamos, que es la encargada de haber hecho todas estas clausuras, ¿esta ley de alguna manera frena este proceso o hay una, digamos, hay una ley que te apruebo por un lado y por el otro lado yo sigo practicando una clausura constante? Mira, honestamente hay partes que nosotros no podemos saber porque siempre la realidad es esta. Mira, yo he ido a edificios públicos del gobierno de la ciudad con lo que tenían los matafuegos vencidos. Claro, claro. ¿Me entendés? Entonces, y aparte cuando uno le quiere buscar el pelo al huevo se lo va a encontrar. Pero lo que sí te puedo decir es que este es un gran paso y una enorme herramienta para empezar a dejar esta etapa de clausuras atrás. Nosotros también estamos trabajando muchísimo para poder empezar a solucionar este tema y también, digamos, es muy fácil demonizar al que tenés enfrente. La realidad es que la Agencia Gubernamental de Control también tiene una responsabilidad enorme. Sí, no es que nosotros agarramos y estamos en el lugar de decir vienen y clausuran cualquier cosa todo el tiempo. Hay clausuras muchísimas que están mal hechas. Sí, lo vimos con C5N, pasa con un montón de espacios culturales que por una cuestión casi similar a lo que sería como un gatillo fácil de clausura, ante la duda te pone la faja. A nosotros nos pasó con nuestra radio. Sí, lo sé. un asesor, la verdad, nos pidieron. No, por eso. Lamentablemente, también ahí hay una cuestión no solo de la agencia, sino de una política recaudatoria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que yo también por eso también es importante el registro de usos culturales, porque yo creo que en el momento en que ellos primero están empezando a entender que es un sector que está empezando a fortalecerse y por otro lado, eventualmente también es una herramienta para ellos para saber qué es lo que están clausurando, porque a veces el inspector no tiene la más mínima idea. Entra, ve, le pasan un papelito, dicen tenés, te falta esto, listo. Te pongo la faja. Entonces, la verdad es que no tengo la bola de cristal para saber cómo vamos a hacer, qué va a pasar el año que viene, porque este año electoral asumimos que va a continuar con la calma. Claro. Pero sí nos da una herramienta muy, muy poderosa para... No solo... Porque hay que entender algo, que es que el problema no es solo la clausura, sino lo que esa clausura genera. Con abogados culturales, habremos recibido en los últimos 4 años, 400 consultas de cómo abrir un espacio cultural, y te diría que más de la mitad terminó no abriendo su centro cultural por miedo, ¿sí? Porque les parecía como tan cuesta arriba, el riesgo era tan grande... Claro. Que me clausuran, que hago, que esto y lo otro, que realmente quizás la cuestión más peligrosa de lo que venía pasando tenía que ver con lo disuasivo, es decir, con la cantidad de proyectos que terminaron no pudiendo llegar a la superficie porque era demasiado difícil. Así que, bueno, ahora se nos viene una nueva etapa. Cruzo los dedos porque todavía tiene que promulgarse. Claro. Asumimos que no va a haber ningún tipo de veto ni nada, porque bueno, no, porque Macri nunca veta ninguna ley, así que no, tranquilo. Sí, chicos, a 20 días de las elecciones, olvídense, esta ley es ley y se acabó. Sí. Así que no hay margen político de ningún tipo para ningún veto de nada. Esto ya es, está consensuado, tiene aparte el visto bueno técnico de los organismos, nos volvimos locos, pero esta ley ya está. Buenísimo, Claudio, entonces estaremos allí celebrando. Hoy es un buen día para brindar, es viernes. Hoy todos los movimientos sociales, culturales y los movimientos políticos nos vamos a juntar a hacer un brindis. Qué como bueno. Dios manda, hoy para festejar un poco y también, bueno, empezar una nueva etapa, ya dejar de debatir cómo hacemos para subsistir y empezar a ver cómo empezamos a generar políticas de desarrollo serias y a largo plazo. Obviamente bueno. Están todos invitados también el 11 de octubre a venirse a festejar a nuestra fiesta, ¿eh? Así que vénganse. Bueno, dale, buenísimo. Nos vemos ahí, Claudio, que tengas buen día. Sí, igualmente. Hasta luego. Hablábamos con Claudio Goremann, que es parte de Abogados Culturales y del Centro Cultural Matienzo. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Seguinos en amartya.com.ar.